busques, no me llames, no me escribas, te lo pido por favor, porque este amor hace tiempo terminó. No me busques, no me llames, no me escribas, te lo pido por favor, porque este amor hace tiempo terminó.